estaba medio... Digo, que Lola estaba medio loca. Y bueno, aquí seguimos. Vamos a continuar con estas cosas que acontecen. Nos quedamos con un poquito de musiquita, así que vámonos rápido con estas pequeñas canciones que nos hicieron falta. Y yo regreso para ahora sí tocar el tema del día de hoy en este jueves sexy, con acompañamiento aquí. Y bueno, yo regreso, chicos, no se vayan. Ya, sumimas, numachan. Los Caballeros del Zodiaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, sus fantasies. げられない過去から飛び出したいよ。たとえ消えそうなわずかな光だけ追いかけたい。あの星のように全て受け入れて、そのどこまでも高く銀河を舞う天使のささやき、確かな記憶をたどって、これから君と生まれてく真実への扉が。 Don't know dolorosa. Me muevo entre gente por la gran ciudad. El día ya terminó, se ocultó el sol. Después de tanto esplendor, se fue diluyendo la angustia y el dolor. Y me detengo un momento a pensar, ¿por qué cambió su lugar? O si yo es que cambió. Solo vine a disfrutar, oh, puedo sonreír confiado, el futuro es mi aliado. Hoy me siento agradecido por esta canción. Sí, ella fue dedicada para mí, la fortuna me ha tocado. Y lo malo que duele el ayer, con todo tu amor, esta vida cambiará. Así será, mejor de lo que pudiera creer. Oh, oh, hola, aló, aló, disfruta tu presente que es lo único que hay. Oh, oh, hola, aló, aló, no pierdas el momento, solo ama por amar. Oh, quiero así vivir por siempre, recordar que estoy presente. Hoy creo poder lograrlo con esta canción, porque hoy yo cada vez seré mejor. Cada vez seré mejor. Bueno, regresamos. Chan, chan, chan. Saluditos para Cardel. Uy, Cardele, güey. Para Kratos Zombie, para Vico Seven, para Vocaloid Warrior, para quién más andaba de este lado. Anon4980. Ya dije 4980, Anon 4980. Para Ferchemic, para Vladimir CCI, para Jesús Pineda, para Leandro Arial, para Brian Moisés Palomino Carrasco, para Mikey J. Fox, para Gesai Yuenji, para Jordi Andrés Camargo, para Karen Gaspar Martínez, alguien tiene que hacer trabalenguas. Para la paleta de toda amarra navajas, para Anatano Ongaku, para Víctor Jiménez, para... ¿Listo? Todos los que estamos. Ah, no es cierto, me faltó aquí, me faltó. Facu Julián, por eso me faltó. Y Reyes. Le pongo sabrosura esta noche. ¿Cómo le ponemos sabrosura esta noche? ¿Usted la desea embarrada en chocolate o en lechera? Esto. Dijimos que íbamos a hablar de cosplays. Bueno, no tanto tal cosplay, sino de disfraces. Disfraces hot. Disfraces sexys. ¿Y como qué disfraz le gustaría que usara su pareja? ¿Y como qué disfraz sexy se pondrían ustedes, para salir a una fiesta de disfraces, sea de Halloween o sea cualquier momento diferente? ¿Se atreverían ustedes a usar este tipo de disfraces, un cosplay, este tipo de cosas? para una relación íntima. Algo, no sé, igual ustedes son como más intensos y quieren algún disfraz de terror, no sé, una chica zombie amarrada en su cama. ¿Qué? No, está bien, ¿qué te puedo decir? Es el deseo de todos tener una chica zombie sexy amarrada en tu cama. Mientras no te muerda no hay problema, ¿no? O sea, la regla es, si te muerde te conviertes en zombie. Pero ya no importaría. A lo mejor con un sucubo podría ser peor, pero considerando que el sucubo estaría mucho mejor, tampoco habría pierde. ¿Qué prefieren, un sucubo en su cama o una chica sexy zombie en su cama? Morrigan, ¿qué pero le pones? Buen punto. Omar-chan, pero si le pido a mi novio que haga un cosplay de Boa Hancock. Pero hay forma de ponerte boobies, o sea. Aquí pasan dos cosas. Si ella no tiene boobies es porque tú eres pobre. O la segunda es porque no le has querido comprar un sostén con rellenito. Y entonces eso funciona bastante bien. Así que no hay excusa como para eso de es que no tiene boobies. No. Te los compras y ya olvidamos el problema. Yo soy zombie. Bueno, sí, Kratos zombie ya es zombie. Entonces él no tiene, ¿ves? Él no tiene problemas para revolcarse con una zombie en la cama. Por eso es el sueño de cualquiera. Por acá abajo Julián dice, jueves de Loli. No, de Loli no. Con la Zampayo Manzano, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saluditos hasta allá para todos los radioescuchas argentinos. Chan. ¿Cómo se llama el joven que está conmigo? Es mi hermanito. A ver, hermanito, preséntate, hazme el favor de presentarte. Ya habíamos platicado de esto antes de entrar al aire. Yo no puse la regla, yo pensé que no iban a preguntar. Ya, ni modo. Adelante, por favor. Paso micrófono. Yo soy Jihad. ¿Ven? Ahí está. Listo. No hay más, dice que no hay más. Está por ser rifado también, en un momento de estos lo voy a rifar. De hecho voy a mandar una foto para que sepan cómo soy, te la mando para que... Y vamos a poner fotos de Yihad, para que todo el mundo sepa quién es, cómo es. Chicas, hagan fila, por favor. Quiero cuñada agradable, sexy, bonita, trabajadora. Pido imposible, nada, no, imposible es. Todavía no, porque esa chica no existe. Qué cruel. Déjame soñar, déjame ser feliz. Yo. Ya. Aquí ya no, ya destruyó mis sueños. Qué feo se siente que llegue en el interior y diga, eso es imposible. Vivimos de imposibles. Y hablando de imposibles, ¿cómo quieres tu chiquita, Anon? ¿O cómo te vestirías tú, sexy? No sé, ¿qué disfraz en varones es como sexy? Siempre puedes vestirte de... con una armadura de metal, estilo Mazinger, Mazin Kaiser. Es lo más sexy que puede ser un hombre. O si no, puedes utilizar un... ¿qué es? Una Mjolnir. También sería super sexy. ¿Qué pero le pones a Master Chief? Que es difícil de desvestir. Bueno. Lo sexy no quiere decir que tenga que ser accesible. Ese es un buen punto. Sexy no significa accesible, es complicado. Dice Cardel, yo violo con gusto a tu hermanito. Es mi hermanote. Mi hermanote mide uno, ¿qué? Ah, soy un chaparro de 1.80. Ay, 1.80. Mide 1.80. Es así. Sí, no, está como bastante fuerte. Es el jugador de fútbol americano, así que ustedes sabrán que no es exactamente un palito ahí vestido. Así que en todo caso, Cardel, yo creo que a ti te dan violín. No, al revés. ¿Cómo estoy? Estoy bastante bien, gracias. De este lado, Sion. Dice, ¿cómo estás? Dice, Uma, este pedido. Solitaire. Ok. Ta. ¿Quién pidió violín? Ay, sí, ahora nadie, ¿no? Oh, ¿ya viste? Dice Cardel. Igual como Dios de la ricura, si lo vio, lo parte de mis poderes divinos. Mándanos la lista de poderes para ver cuál está. que primero la lista de poderes, luego ya vemos este. ¿Cuál nos convence? dice Anon 4980, oh, Machen, ¿y usted de qué haría de qué sería cosplay? De Madoka mágica. No, de Madoka, qué espanto. Bueno, de Mei, ¿qué? De Mei, sí. Fíjate que ese es uno que como que me hace ojitos y no lo he corrido. No, le hace ojitos a cualquiera. pero sí he usado varios cosplays para distintas cosas. Pues sí. He hecho cosplay de Bulma, de Nana, de ¿de qué me has hecho cosplay? No sé, no me has mandado las fotos. Están en internet. Bueno, sí, de Bulma sí ya las vi. Bueno, ahorita que voy a hacer el de Harley Quinn, mi versión. Porque como que el de la película no me convence y ponerme el trajecito rojo. No. ¿Quién soy yo para limitarte? Es que el trajecito rojo, ¿te imaginas si te dan ganas de ir al baño con ese traje? No, nunca, no había pensado en eso, pero supongo que debe tener alguna complejidad. Pero si andamos en eso de mi versión de Harley Quinn. Chin, chin, chin. Aquí dice Wikimodo que comparte esta foto. No, esa no la subas. Mejor la otra que te mandé. No. Momento en donde la familia se une para quemar a un ser querido. ¿Eso qué? Tiene una foto tuya, no del personaje. Es chija. Yo soy Yuma y no por eso les mando una, ¿no? Tuya. Ay, Dios mío, mía. Bueno, tenemos dos opciones. O mandas tu foto. Ponle las dos, o sea, como si internet no tuviera capacidad de tener las dos fotos disponibles. ¿Se escuchan ruidos del micrófono? Si me creyeras que yo no uso micrófono. Y realmente lo que suena es Lola haciendo su desmadre. A ver, pues vamos a poner las fotos del señor aquí presente, ¿verdad? Hoy te mando una. Bueno, pero estábamos en... Ah, ya sé cuál. Bueno, los niños, ok, ¿de qué se disfrazarían? Ya dijimos que de más, ¿qué es? Yo, bueno, en particular, no sé, a lo mejor hay otras opciones por ahí. Siempre puede ser Kirito. Ah, pero Kirito está más quemado que una tortilla dejada en el sartén. Bueno. Es que ya vas a las convenciones, a las TNTs, a las MOLE, a todas esas convenciones, y mínimo te encuentras con 6 Kirito, mínimo. En sus distintas facetas, con una espada, con dos, sin espada, pero siempre hay mínimo 6 Kiritos. Ah, es como esperar, ¿no? O sea, que vayas a una convención y no encuentres a... al equipo Rocket. El día que me encuentre al equipo Rocket, te juro que me tomo una foto con ellos. Sería una excelente opción para que vayan de Halloween de equipo Rocket. Además, aceptémoslo, Jesse y esa microfalda y esas boobies y las... No, si está sabroso. Te compro la microfalda. Lo demás creo que son sus ganas de verla bien. Digo, no está mal. Si llega y se me avienta y me dice, oh, por favor, llévame a llegar, no le voy a decir atrás, mujer. ¿Cómo está esto de aquí? Cardel, explícame ese comentario. Estamos en un momento en donde Cardel puso el comentario de quiero incesto y eso perturba mi mente. Tengo. Chicuelos, ni pedidos ni comentarios. ¿Qué onda con ustedes? Andan como muy calladitos, perturbados por el tema. Perturbados por el miedo de que alguien llegue y los viole a mitad de la noche porque los confundieron con una muñeca inflable. ¿Alguien puede tener ese miedo? No lo sé. El mundo es muy amplio para tener ese tipo de cosas, pero hay terrores más fuertes, como a los chetos de queso. Pues no me dan miedo los chetos de queso, me da miedo Chester Chetos. ¿Tienes una idea de lo que podría hacer con ese tipo de cola que tiene? Realmente no he pensado en las cosas que tú has pensado. Tengo mucho tiempo libre de repente, sí, lo siento. Sí, creo que sí. Chan, chan, chan. Y por acá. Ah, ok. Como bien. ¡Ay! La vecina. ¡Ay, el terror! Quedamos que era jueves sexy. Bueno, pues no hay ánimo sexy, pues entonces hay que hacer terror. Sí, yo creo que si esto no avanza, no progresa. Nos vamos a cambiar. ¿A qué haría usted? Si una chica sexy entra a su cuarto y precisamente lo muerde en lugares donde la luz no da. ¿Otra vez? Entra una chica sexy a tu cuarto. Ajá. Sí. La ves sexymente y dices, no, pues no le voy a decir que no. Y de repente te brinca encima y te muerde donde la luz no te da. ¡Qué dolor! Pero se puede arreglar eso, ¿no? Si le agarras a fregadas, a golpes ahí en la cabeza hasta que te suelte. Para eso se estudia inmovilización. Oh, es verdad. Dice Cardel, yo los vigilo y los violo. Violar no machea con la violación. Esto se está tornando extraño. A ver. De acuerdo con los comentarios de Cardel, primero quiere ver un incesto, luego quiere vigilarnos y luego nos quiere violar a los dos. algo muy bizarro. No sé si en ese orden, pero bueno. Cardel, ¿de cuál fumas? Que no invitas. Y me pregunto si, me pregunto si es niña. Bueno, en mi casa a mí me da igual si es niña o niño. Pero supongo que aquí mi hermanito no le gustará mucho la idea de que sea un chico. No, todavía no encuentro un chico que me guste lo suficiente. Oye, ¿no has visto esos chicos que se cosplayan pero como chicas? Es un terror nocturno. O sea, imagínate eso que y le después digas, diga, santo soy... señor. No tengo muchas historias que me han contado que terminan en una cosa así. Bueno, creo que no se rajaron. Pero fueron historias, a mí no me consta. Yo no estuve ahí. Esas son como historias de terror sexys. Pues depende. Depende si lo haces mientras estaba tu familia esperando ser una sorpresa. Eso sí es terror. Si lo haces, a lo mejor y nadie se va a enterar. Y luego te gusta, pues ya que. Pues ya acabarás, guanguito. Ve. Cosas que pasan. Todo por servirse hablando. No. Ya te mostré el GIF de los amortiguadores, bueno, ¿no? Bueno, sí, ya. De este lado la paletita dice: hola, mamá, yo quiero esta canción, por favor. ¡Ay! ¡Ahora sí! Con otro poquito de musiquina. No me han pedido canciones. No me han hecho pedidos de canciones. Así que pues vámonos con un poquito de música y a ver qué pongo. Si me piden, yo les pongo sus canciones. Y ahorita regresamos, no se vayan, chicos. Esto es Anime Anímate, jueves entre sexy y random. No se vayan. Thank you. Yes, I gotta go no matter what. You know. Okay, yes or this. Yeah, 매일 밤 난 눈물에 젖어 You're so sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy, sex, sex, sexy. Feed me now and stop the conversation. No, no, no, don't stop the desire. No, no, no, no, no, no. No, no, no, higher, baby, higher. No, no, no, no, no, no.

Bye. ¿El antifaz? No, es máscara completa. Y necesitas capa. Bueno, ok, te la cambio. Si me quiero disfrazar de Superman, en mi tanga hay una S y tiene una capita atrás. Sí, funciona. Es más, mi brasier tiene la capa, no tiene la tanga, tiene mi brasier. Está bien, sí, sí, he visto cosas. Sí, sí, tiene problema. ¿Funciona? Claro. ¿Cuenta como disfraz? Sí. No es como que llegarías a la cuadra. Sí. ¿Qué onda, vecina? No, no creo que sea. Sí puedes llegar a la otra cuadra. La pregunta es cuántos piropos vas a ganar en esa cuadra. ¿Cuántas fotos vas a sacar y cuántos videos vas a terminar en YouTube? Pero sí, sí, vale. Además, esta es la época en donde se permite hacer ese tipo de cosas en la noche. Dicen que al menos el torito aquí en la Ciudad de México se pone muy divertido con todos los que salen de los... de las fiestas de Halloween disfrazados. Pues qué mejor que además llegues así como con un plus. Tangananica. Ni tangananica ni tanganana. ¿Cómo es eso? Hace 31 minutos, ¿no? Tangananica, tanganana. ¿Qué? ¿Ya te vas a ir? O sea, no, ni 30 minutos. Nada. Nada. Y todavía no llega Clay. Esa Clay que nada más viene, nos da sus canciones y se va. La Richie dice, ¿qué? ¿Super Nacha? Sí. O depende también si tiene Super Boobies, ya le hiciste, ¿no? Siempre tener un buen rap y un buen bot. Lo arregla todo. Un buen cartoncito de chelas. ¿Mandé? Para que cargues un buen cartoncito de chelas. Bueno, sí, sí, para cargar chelas. Chan, chan, chan. ¿Quién habla? Ay, no, no es Wikimogo. Wikimogo sigue en la oficina. Sálvanos, Wikimogo, con tu trabajo. de comer. ¿Dónde está el incesto? En ningún lado, ni en tu imaginación, nada más. De este lado está Jihad conmigo, que es mi hermano. Con Bagua. Wiki Mogo sigue en la oficina, trabajando. Trabajando. Y sin reportarse. Lo que me hace sospechar que creo que siguen juntas. ¡Ah! Uy, el osito, si te dijera cuántas canciones sexys te has perdido de Clay. Chan, chan, chan, chan, chan. Y entonces quedamos en que el Cardel, Cardel es hombre, hombre, hombre quimera y mujer. No, no sé. Justo en el coche y el oso ya se va a ir a cortar las venas con las hojas de lechuga. De no, me he perdido a Clay cantar. Pero además creo que sí se ha perdido con un chorro de canciones. El dios de la ricura. ¿Qué? ¿Es Uma Chan y su hermano Umaru con pecho peludo? ¿Qué no eres como Lampiño? Ah, no. Es que me depilo, pues. Se corta las venas con galleta de animalito. De este lado, para que vean, Wikimogo se reporta. Dice, poca pila, ya salí. Voy a pie porque no hay camioncitos. ¿Eh? Es el homúnculo de Uma. En todo caso, creo que sería al revés. O sea, él mide 1.80 y yo soy una liliputiense a su lado. Y entonces, ¿no? Sería como si juntara. Si ustedes han visto El Señor de los Anillos, imagínense un elfo y al lado como un. ¿Cómo se llama? Un halfling. Los de la familia de Frodo y todos ellos, halflings. Ah, bueno, es un hobbit. No, un hobbit. Pero sí, elfo sí. No, dame un gondoriano. No tengo nada. Bueno, sí tengo algo en contra de los elfos. Yo no me refería en contra, o sea, me refería a la altura. Creo que los elfos de Tolkien son más altos que los humanos. Y no le pego a eso. Además, mi complexión no da para hacer eso. Hablamos de la estatura, ¿no? No, bueno, pero que la parte del tema con los elfos no ha quedado claro. No, solo por eso te vas a disfrazar de elfo. No, no, o sea, yo el ser elfo no, pero no tengo nada en contra de las interespecies, o sea, que las elfas están bienvenidas. No, pues es que sí están como sabrosas. ¡Uma! Dice Losito 94, ¿dónde subes tus programas? Iré a bajarlos y editar la parte que quiero de todos. Se llama... ¡Ay! ¡Ah! Archive.org. Así se llama. Así. No es. Pero además los pongo siempre en Facebook. Todos los programas los pongo en mi muro. Eso es cierto. Y si no, bueno, de ahí aquí en la página de Recuerden buscas programas. Y ahí también están los ¿cómo se dicen? Los posts que tienen el podcast. Y pues ya, ahí están todos los que he hecho. Es un homúnculo súper desarrollado. Que si no, nada más miren estos brazos, estas piernas. Esos muslos. Estoy pegando la mesa, no sé qué. Si no te cogiste a tu prima, ¿no tuviste infancia? ¿Te cogiste a tu prima? No, me estaba riendo de un chiste que llegó al WhatsApp. ¿Es legal? O sea, ¿eso de la prima se le arrima? Hasta cierto punto, yo no había llegado hasta el hecho de que te cojas a la prima. O sea, una cosa es usar la boca, una cosa es usar las manos, pero ya como que ya cogértela ya. Yo creo que cuando hagas tu programa de temas legales, ahí lo podemos revisar. ¿Tenemos que traer un abogado? Chistes. Sí. ¿No conoces abogado? Siempre se tiene que conocer un buen abogado. No, dije una abogada. Es como la peor combinación. Pues mínimo no me interesa tanto lo que sale de su boca, quiero ver lo que tiene alrededor. No, no, eso es como jugar con fuego. ¿Sí? ¿Alguien ha andado con un abogado? ¿Nadie ha andado con abogados? Qué espanto, ¿no? A mí me han dicho que andar con abogados es horrible. Te digo que yo mejor evito esa profesión. Esas piernas, papá, y la prima se le arrima. Pero Vladichi dice que moralmente está prohibido, pero no hay problema legalmente. Supongo que de algo que tendrá que ver la edad, pero llámame loco y conservador. Pero si tu prima ya alcanza el timbre, es legal y es resbalosa como baba de escuincle. Ah, el amor no tiene fronteras. ¿Dicen los Simpsons o cómo se dice? No, no. Si hay amor, claro. Que se den amor. A mordidas y a todo. No, no, no. Romances en el trabajo. Es la neta, porque además eso te... Intentas esconderlo para que nadie se dé cuenta, pero en realidad es que todos lo saben. Y a lo mejor ahora hasta te toman video y te terminan chantajeando con ellos. Mira cómo le estabas besando en el elevador. Perdón. De este lado dice Wikimogo que la abogada que... Ándale, ya te estoy cachando. La abogada de donde él trabaja está sabrosona. Lo he estado dando como dato cultural. Ahora entiendo por qué llega tarde. Porque tiene juntas. ¿Con el abogado? Pues mínimo que role el video, mal. ¿No? Así es el trabajo. ¿Quién? ¿Lunita es abogada? ¿Quién es Lunita? ¡Ah, Lunita! Luna de la página de anime.es. Es abogada. ¿Qué es lo más salvaje que has hecho en un trabajo? Define salvaje. Es jueves sexual. Ah, entonces deja quitar como cuatro anécdotas en donde utilicé la descripción de la capacidad táctica del Capitán América de poderte matar con una pluma. No. Bueno, en algún momento había una damita muy simpática que sí me iba a visitar mucho. ¿Y no le dijiste, venga, aquí está el escritorio y nadie nos ve? Me di cuenta que no daban rondines en la oficina hacia el trabajo. ¿Duro contra el muro o contundente contra el piso? El piso siempre es frío. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y el escritorio era firme? Lo suficiente. No, bastante bien. ¿Aguante los gemidos? ¿Cuáles gemidos? ¿Cuáles gemidos? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles? No, no, no. Ahí ahora resulta que todos bien santos, nadie. Nadie ha hecho nada malo, ni pecaminoso. Solo las juntas. Ay, ajá. Que lo que sucede en las juntas se queda en las juntas. Ni que fueran Las Vegas. Ya ves, y ni en las despedidas de soltera. Pero fue en Playa del Carmen. Ahí tuvo un problema. Si hubiera ido a Vegas, no pasaba nada. O sea, es más, el darse los besos con el cuate este hubiera sido lo más light. Hubiera habido escenario más violento en cualquier otro lugar. También me ha platicado, ¿no? No te lo podría confirmar. No, no, no, no. Yo ahí sí creo que las amigas no ayudaron, ¿eh? Nada. Estaban ardidas porque no les tocó. Porque ellas no se casaban. Sí, no, déjalo casado, porque no habían conseguido nada ahí. Si todas estuvieran besando, nadie tendría las manos disponibles para estar tomando video. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces ahí eso fue ardor de mujer. ¿No hay nada peor que una mujer ardida y despechada? Sí, una mujer ardida y despechada contra ti. Por supuesto, el que esté focalizado ese ardor, su problema. Viví un video de YouTube donde decían, explicaba más o menos lo que había pasado en ese caso. ¿El del sujeto este que hace stand-up en Monterrey? No, ese no. Ah, muy bueno. Y no, y te decía, y ahora imagínate si se, porque obviamente todavía no salía la noticia de que se iban a casar estos dos chicos. Y decía, y ahora imagínense que los titulares si se casan. Se van a casar. La zorra con el güey de los cuernos. Y dentro de 10, 15 años cuando tengan hijos, de mira, aquí está tu mamá. De un estandopero regio, hay una apología y una explicación de eso. Y lo que argumenta es que el chavo este está haciendo el mejor negocio de su vida. Imaginemos, y aquí voy a intentar parafrasear lo que él decía en su stage. ¿Qué es lo que sucede? Que está así, se va preparando para la fiesta de Navidad o el cumpleaños de la suegra. Y le dice, ay, mi amor, listo, vámonos. Le dice, sí, nada más dame 5 minutos mientras me termino de volver la nariz. ¿Ya listo? ¿Sabes qué? Me voy a ir. ¡Oh! Eres un desgraciado, malnacido, mira, ¿no? Sí, cierto, tienes toda la razón. Es la respuesta del podcast. Es casi lo mismo que ir a Playa del Carmen y hablar de puta, ¿verdad? Sí, lo sé. Y ya, la calle. Oye, tiene un ticket de por vida. Claro, pero si ellas tienen la habilidad de recordarte sistemáticamente cualquier evento, pues él ya se compró un salvoconducto. No sé cuánto le vaya a durar. No, pues si tiene todo su matrimonio. Nah, no, siempre le pueden encontrar una vuelta o caducidad, yo qué sé. Si lo sabe administrar bien. En esta vida donde las parejas es raro que se perdonen el pasado. No. Y además son de la. O sea, la gente está muy acostumbrada a que cuando se agarran del chongo sacan todo el pasado que te puede doler y arder. Pues claro, porque entras en heart mode, vas a hacer sangrar. Pues obviamente nunca se le va a acabar el chiste. Claro, él tiene un mejor escudo que muchos de nosotros quisiéramos tener bajo la manga en algún momento. Claro que sin pasar por ese escarnio. Ya lo mató. Es que leyó el de Uma, cántate algo. De Juan Gabriel, no. Échate mujer contra mujer. ¿Esa no es de Ana Torroja? Pues sí, la canta ella. No, pero Juan Gabriel y yo como que no tenemos una buena relación. Determiné que Juan Gabriel es como para los hombres o las mujeres que les gusta siempre estar en borrachera y como muy deprimidos. Sí, claro. No sé. Dice Machan, pero es una mujer, así siempre le gustará el contraataque, ya verán. Pues sí, eso es un hecho. Bueno, tendrás algo con qué meter las manos. Regularmente no tienes. Bueno, vámonos, vámonos con musiquina, en lo que aquí se fue. En lo que... Ah, el osito trata de convencerme en que cante. Vámonos ahora sí con música. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate, seguimos aquí en el Jueves Sexy. Pediditos, por favor, no de... Gonna Hey! 印なく運命を感じちゃった。なのみんなで矢印。 ya estoy rodeada de hombres. Etu. Por acá sí, que si Yihad es otaku, también sí es otaku. O medio otaku. Lo de sotaku sí, lo de otaku también. Más otaku que sotaku. Es otaku de cruz. ¡Y ya llegó Wikimogo! ¡Yay! Chelas para todo. Chelas para todos. Bueno, es que aquí. Wikimogo está tomando cerveza con dos taches. Desde la doyica. Sí, cerveza con dos taches, patrocinanos. De este lado están tomando Rey Duende. Rey Duende, sí, Rey Duende. Rey Duende. Patrocínanos. Y aquí Uma Chan, la chica sana, está tomando Petróleo. Refresco de soda. Ese que a Omaru nos encanta. Tengo un poquito sanado. Una cola. ¡Es una cola! Y así. Con hielitos, ya sabes. Dice Omachan, pregúntale cuál chica preferiría de Kono Nakanishitori y Nomiko. Ya, Iru. Jejes. No, yo también sospecho que es la misma. Es Onomatopeya. Es Onomatopeya. A ver, espera, está en el proceso de consultancia mental, de consultancia visual. Y ahora surge la risa de que es una puerques. Bueno, ¿tú qué disfraz sexy te pondrías, Mogo? Ay, el de... el hermano de Vivian Darín. Ay, ¿cómo se llama? Pantalón, tatuajes, pinto. Camina, el que se muere. Camina. Capa. Capa sin presente. Ay, que alguien se quedó sin pila en el reloj. ¡Un Red Bull! ¿Por eso andas así, Kratos Zombie? El Red Bull te da alas mientras te para el corazón. ¡Luchos! ¡Uy! ¡Ay, luchitos! ¡Ey! Bueno, es que Camina sí tenía su capita sexy. Pero todo el tiempo traes vendados. Bueno, es que yo pienso en lo sexy con lo cómodo. Por eso ya dije. Solo me faltan los pectorales. Tsuruma. Konoe Tsuruma. Dice aquí Yihad. Soy un clásico. ¿Qué? Contestando la pregunta de Kratos Zombie, dice que ¿qué? Konoe Tsuruma, ¿sí? Y después... Ah, estoy ahí. Oh. Jamie Menez. Pam, pam, pam. Por acá será ahí, pues. Dice... De enfermera que se disfracen, dicen. Y Felipe dice, tú pirata soy yo. Es que esa chica pirata que está en Facebook, la verdad es que qué bonita está. Tiene tres cerebros, ¿no? Bueno, a ver, sigamos con esta cuestión sexy. Entonces ya hablamos de la... Ya hablamos de esta cuestión de sexiness en la oficina, ¿no? Uh-huh. Y aquí Wikimogo dijo que también que las abogadas estaba buena. Ya hablamos que la prima es buena para aprender. Y entonces ¿Qué dicen de los estacionamientos? ¿Coche prestado? ¿Coche propio? ¿Rentado? ¿Qué experiencias tienes en estacionamientos? Múltiples. Hasta, bueno, no, acotémoslo a vehículos, a curvas. Ah, vehículos, ok. Sí, hay muchos. Sí, se puede hacer muchas cosas en una, ir hasta el movimiento. Todo es cuestión de sincronización y ritmo. Sincronización y estrategia. Técnica. ¿Estrategia? Y después dos Rinka con Itachi, sí, son lindos. Brunet, bueno, no. Italia oscuro, negro y rubia. Listo. ¿Cuándo me las presentan? No. Primero hay que esperar a que sean reales, ¿no? No, no te vayas por eso. De problemas. Pero bueno, regresando a los vehículos, se puede hacer muchas maravillas. ¿Qué es más cómodo? ¿De qué? ¿Una camioneta? Un coche. Donde puedas explayarte. Un subcompacto. Sí, entre más grande luego es, las personas están más lejos. Porque además tienes las opciones en movimiento y sin movimiento. Además, un deportivo compacto. ¿Un deportivo compacto? Uh-huh. Sí. Son la opción. Funcionamiento, sí. Posiciones que puedes hacer en una moto. Pues solo la de... que puedes hacer en una moto. Pues flashear a los que van al lado. Nada más. Bueno, puedes intentarlo, pero es que como no soy tan boyerista, pues. Ay, ay, ay. También callados. Pero es jueves sexy. Los jueves sexy solo los vemos pasar. Todos calladitos. A menos de que esté Clay. Clay siempre pregunta. Clay, ¿dónde estás? ¿Y qué pregunta? ¿Qué no pregunta? Que no va la pregunta. Nos cae gobernación aunque no oro. Rija esto. No, aquí nos cae la ONU. Uh-huh. Cuando los muchachos se ponen intensos. De lolis. De que queremos lolis, chicos. Sí, sí, viene la ONU y la planta. Nos viene la ONU y sí, nos cae la ONU. Ok. A ver, ¿qué es más, qué es mejor? ¿Una niña alta, delgadita? ¿O una niña? No tan delgadita, pero chiquita. A las 12 puedes trabajar con ellas. No, pero siempre tienes predilección por una. ¿Cuál es más fácil de manejar? Bueno, las chiquitas se pueden manejar. Pues. Capirucho. Ya viene la uno, ¿ves? Nosotros no dijimos nada. Aquí solo estamos tomando chelas y comiendo botanas. Pero sí, los modelos compactos son bastante funcionales y regularmente las niñas siempre son como más pequeñitas que tú. Entonces puedes tener mayor maniobrabilidad con ellas. Además también depende cómo le gusta la contraparte, que puede ser que le guste que le apliquen un poco de sumisión o a lo mejor te la aplican a ti. Pero sí, sí, se puede trabajar, ¿no? ¿Chaparritas? Siempre. ¿Gordibuena? ¿O delgada? ¿O qué era? ¿Flaca insípida? ¿Jirafona insípida? El nombre lo dice todo, ¿no? Uh-huh. Gordibuena. O sea, si me vas a dejar esto. No sigue yendo la chamba. Deja de ver el rating, nadie ve eso. Sí, pero mejor gordibuena que jirafona insípida. de dónde agarrar. Porque además la catalogaste como insípida. Si fuera jirafona sabrosa. Exacto. Grandotes al que me peguen. ¿Han visto las que entregan la cerveza en el Oktoberfest? ¿Les dirían que no? ¡Claro que no! Ahí aplicarías lo de Golden Boy, de decir: I will be your slave forever, my queen. ¿El October? ¿Cuándo es el Oktoberfest? De ahorita. ¿Todo el mes? ¿Todo el mes? Pero sí, uh-huh. Son las dos primeras semanas en Alemania y hacen las fiestas. Sí, las otras dos semanas aquí son de crudo. ¿Y qué hacemos aquí? Ah, somos últimamente pobres. Han puesto algunos eventos. Cosa de gusto. Y hablando de lolis, aquí es. ¿Cómo se llama? ¿Ren? ¿Rin y Ren? ¿Rin y Ren? No. Ya son los de los es, vocales, ¿no? Son estas son las dos niñas de Recero. Son las que están de moda. Sí, las de moda. Tu amigo te invita a tomar unas bebidas y te invita por las Red Bulls. Ahora quieres que te infartes. ¿Por qué no vas y te...? Ah, sí, me sonó. Me encuentro la buena cerveza. Rembrandt. Están todos como tan prendidos el día de hoy. Me asustan, me perturba ver esa cantidad de comunicación. Ahora por eso. No, música. Más música. Vamos a poner a Black Cat. No, solo por eso voy a hacer una mi travesura del P-P-A-P. Día. P-P-A-P. No. Ni me acuerdo cómo se escribe. Okay. A ver. Ay, Dios, ¿qué era? Ah, ¿vas a poner eso? Yo lo iba a decir, pero de broma. No, pues a ver si así mínimo responden. Terminan de irse. A ver, listo. A la una, a las dos. Epi. I have a pen, I have a apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen, pineapple, apple pen. Pineapple, apple pen. ¿Terroristas cuál era? Harlem Shake. Harlem Shake. Pero esa era un buen. Esta también. Ay, si la repites, era no, no, no, no, hay una versión completa. Como de 3 minutos. ¿Qué es que hace repasar el pen en la rola? No, sí tiene una letra y una rola. Eso es nada más del inicio y el final. No, aquí Luchos dice: ¿no tiene una versión full? Sí, es lo que estamos platicando, tiene versión full. A ver, búscala. No, bueno, entonces no, ya. Eso debe ser como del diablo, ¿no? Ya. Cosas del diablo. Para cosas del diablo está el sacrificio de la mujer en el acelerador de partículas en Suiza. ¿No? ¿Eh? Eso es más del diablo que esta canción. Hay una versión de 11 minutos. ¿Qué hay de cierto sobre este vestido de ¿cómo se llama esta mano? Taylor Swift. Me da miedo. El que sabía eso es Mogolombia. A mí me lo enseñó antes de... Él es el doctor de estas cosas. ¿Quién es el locutor? Yo soy el locutor. Nosotros somos metiches. Nosotros somos metiches. Su servidora Uma-chan. De este lado Wikimogo, y de este otro lado Jihad. Ya, Wikimogo. Está consiguiendo la versión. La versión, pues, quiere terminar traumando al mundo. O sea, sí tiene letra, dice más que lo de la piña y lo de la pluma y la manzana. Esto es obra de él. Es un distractor, va a pasar algo. ¡Qué espanto! Ya, perdimos a Wikimedia. ¡Ah! ¡Bienvenido! Ulquiorra. 20 Ulquiorra. ¡Ah! Es el de los. ¿Cómo se llama? El de. Ese me lo. Sí, se está acordando de ti. Con todo. Ulquiorra, ¿Full Metal Alchemist? No, ¿sí? Uh-huh. Y los dos me ven con cara de estar bien pinche, ¿no? ¿El primo? ¿El hermano? ¿El que está en la armadura? ¡Ah, no! Bleach. Ah. El Bleach. Sí, Bleach. Bienvenido, primera vez que escuchas. Primera vez que escuchas y te toca este programa, ¿no? Bienvenido, qué bueno. Y no sabes dónde caí. Hay días mejores. Qué cruel es. Después de esto, todo para arriba. Tú lo dijiste, no yo. ¿Por qué te tomas mi refresco? Tú estás tomando chela. En la fuerza. El cuarto espada de Lich, sí, perdón. Pues es que ya hace unos años que no veo Bleach. ¿Hace como 6 meses? No, tiene más porque... No pasamos el... Es cierto, eso fue antes de... Cuando lo subieron a Netflix y el puro relleno. Dice Purumi... Canción de Noragami, please. Noragami Aragoto. Tiene pariente de Aragón, hijo de Aragón. Alguien acaba de ver la película de Kobe, perdónenme. Pero no. Como cada fin de semana. No la ves cada fin de semana. Que tú sepas. Y entonces pasamos a la pregunta del millón de dólares. ¿No te pegues que una vez que se quitaron del micro? Sí, por eso. No. ¿El máximo de jaladas en un día? Las que tu cuerpo aguante. Nah, te estoy preguntando a ti. ¿No? Número. ¡Asco! Hasta que los callo rápido. Es que fue un día muy ocioso. ¿El número mágico? ¿Número mágico 8? Sí, yo creo que sí, 8. Soy amateur para esas cosas. A ver, alguien diga un número mágico para ese tipo de cosas. Recuerden tomar mucha vitamina E para reconfigurar más rápido la biomasa perdida. También mucha crema en las manos para que estén los callos. No, aceite, vaya. Aceite. ¿Aceite? ¿O vaselina? Y ningún, fíjense, algo bien fácil que todos los chicos pueden contestar y ninguno se anima a contestar. Yo ya dije. Ah, sí, pero de aquí, ¿no? A la izquierda. Pensé que me estabas reclamando, ¿no? Ni Vladichi, ni Cardelea. Déjalo, están contando. O están haciendo la prueba. Están haciendo memoria. Están haciendo memoria. No es tan difícil, como que tienes una idea, ¿no? ¿No tienes una idea generalmente? ¿Cómo cuánto? ¿De cuántas veces te la estiras tú solito? Bueno, yo no llevo jalón al ganso. De queso. Más bien para que te salga leche, ¿no? No, chan, todas las 24 horas. Sí, en 24 horas, ¿cuántas veces lo haces? En 24 horas las haces 3 veces, 8 veces, 10 veces. ¿Tres? ¿Cinco? Soy ilusioso. No, eres deportista. ¿Cómo crees que se gana estamina para correr un maratón? Exacto. Entrenando con el ganso. No, bueno, o sea, se ha apuntado. No dijimos con ayuda. Con ayuda, pues obvio, no te cansas tú. Bueno, no tanto. Además, como que te ayuda más, ¿no? El hecho de que tú no estés viendo algo que te emocione. Pero. Sí, es distinto. Es una. Si no recuerdo mal de mis libros de educación sexual, el hecho de la autoestimulación contra una estimulación en pareja es diferente, entonces el volumen que se libera es mucho más grande en una en pareja. Sí. Entonces tu pelo disponible es mucho menos. Además el tiempo de recuperación de la biomasa pues depende mucho de tu ingesta de proteínas, de carbohidratos, azúcares y de agua. Y de vitamina E, recuerden, vitamina E es la opción. Patrocínanos. Pero sí. Perdón, de no, terzas, como mano de princesa. Eso es todo, mano sin callo. Dice es el que ahorra. Tres, pero varía, el acariciarse el precioso. Oh, el precioso. No sé por qué se sorprende, seguro macho. Umaru pecho peludo es deportista en eso. Yo voy por los temas orgánicos y naturales. Jetlag tiene el brazo biónico del lado izquierdo. Yo utilizo la mano derecha. ¿Utilizas la mano derecha? ¿Por qué la pregunta? Pues eres zurdo. Pero hay para las cosas que soy diestro. Para las cosas físicas soy diestro. ¿Tú eres zurdo también? Sí. ¿Sí? El mundo es muy diverso. No me encadenes. No, no te encadeno. Se me hizo como que mi cerebro hizo lógica en que es más fácil que manejes la fuerza con la izquierda. Por eso así no se mata. Exacto. No vaya a ser. Bueno, dice Vladichi, se vale esa mi diestro, galana cero. Bueno, ¿lo puedes hacer con las dos manos? ¿O nada más con una? Para el siguiente jueves tengo la respuesta y así los stats y performance. Oh, es que, no, es que ni pudieras hacerlo con las dos manos, entonces podrías mover las dos manos. Si tienes dos chiquitas a tu lado, ¿no? Ah, bueno. Es algo que se tiene que desarrollar lo ambidiestro. No, bueno, yo decía. No, bueno. No. ¿Y tú qué hablas de chico? ¿En cuál? ¿Derecha o izquierda? Con las dos. Con las dos. Con las patas. José Kira dice, jaja, bueno, no dice nada, pero pone una carita de sonriente. Usted, señor, señorita, joven radio, escucha. ¿De qué lado más caliente? ¿De qué lado? ¿Con qué mano? ¿A cuál de sus dos manos rasura por el excedente? ¿La considera su relación más larga? ¡La derecha, te dice! ¿Se te ha calambrado la mano? No, yo no sufro de calambres. ¿Sí? Hay que comer plátano. Comen plátano, exacto. Potasio. Dice José Kira, con la almohada. Solo no... si es de las otaku almohadas. Pero yo sí conocí mujeres que no usaban las manos. Con la almohada. Y con la almohada, ¿no? Yo lo intenté y no pude. No, no hubo como sé, esa relación. Fallo, yo no llegué con ese equipamiento. No puedo responder esas preguntas. No sé, José Kira es niño, quiero pensar, por eso el nombre de José. Y que diga que una almohada. Ah, bueno, a lo mejor tiene su técnica secreta. Si los caballeros del almohada, zodiaco sí, la tenían, sí. ¿Por qué él pero no? Por eso existen las otaku almohadas. Mira, después de los caballeros del zodiaco dijeron, no, no, no. A lo mejor tiene una Real Dolly con eso lo utiliza. Dice, si fuera con los dos estaría como Jorgen Strangulos de los Padrinos Mágicos. Así como Maru Pecho Peludo. Ay, Dios. Exacto, ¿qué me espían o cómo? No sé qué, ah, no, dice, uy, qué raro. Derecha, pero sería interesante con la izquierda. Oiga, ¿cómo desarrolla lo ambidiestro? Píntate las uñas de la mano izquierda. Ay, no. Ya ves, dice José Kira, que es macho pecho peludo, espalda plateada. Eso. ¿Eh? No, que veas. Ah, qué cosas. Y aspira a ser como Jordan Strangler. El locutor sabe, él conoce las otecuelmodas. Tiene digo? Colección. Babea sobre unas boobies de Miku rellenas de gel. No, esponji. Ah, pues qué poco, porque las de gel son mejores. Ahí están parceritos. ¿No? Ahí en J-List vayan. Digo, ya le hice la promoción, pero ahí hay muchas opciones. Ojalá nos patrocinara J-List. Oh. Sí, patrocínenos. El más fat con pompitas, el más fat con boobies. Y una faldita de mezclilla. Para que sientas que le metes la mano. Este humano está que arde. Ya regresó Cardel para tirarte. Kratos zombie. Pedido por favor. ¿Qué es? Samurai X Opening 2. ¿Qué dije? No. Estaba confirmando. Estaba confirmando. Güey, ahorita lo descargo. Curioso, no lo tengo. ¿Qué? Opening 2. Ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos porque además el otro locutor ya está al pendiente. Ya desde hace una hora estás como que ver si ya te vas. Muy bien. No, se le acabó la pila a su reloj. No vaya a ser que se le quemen los frijoles. Perdón, no sé quién seas, pero... No, te saludamos desde aquí. Es buen programa. ¿Eh? Es buen programa, sí. Nadie está diciendo que música, no, solo dije que no sabía quién era. Música bastante interesante. Sinfonía anime, música bastante, bastante interesante. Locutor conocido desde hace bastante tiempo. Y uno aquí haciendo el ridículo. Yo no haciendo el ridículo. La la la. ¿Por acá qué? ¿Archivo adjunto? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Por qué? Mi madre es una santa. Mi madre es una santa. ¿Cuál chivo? Bueno, pues entonces ya nos vamos, ¿verdad? Para poner estas tres cancioncinas. Así que... Pues esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Umachan. Esta noche me acompañó de este lado Jihad o Umaru Pecho Peludo. Y de este otro lado yo mero. Chingados. Wikimogo, para quien no los conocen. Y bueno, si ven una loca de cabello azul y rosa, con audífonos rojos igual que sus labios, seguramente soy yo, así que salúdenme. Y si se portan mal, avísenme para hacer fiesta. Si va a ser portarse mal ustedes y sus manos, evítanme el problema mental. Y los quiero mucho. Cuídense y nos escuchamos el día lunes. ¡Mua! ¡Chai! ¡Mataraisho! 締めた境界線みたいな体が邪魔だねとか言っちゃいそうなのさ黙ってるとちぎれそうだからこんな気持ち半径3メートル以内の世界でもっともっとひっついてたいのさ代わりバンコでペダルをこいでお辞儀のひまわり通り越してぐんぐん風を飲み込んで外を飛べそうじゃん初めて感じた君の体温誰よりも強くなりたい暖かい鉄分二個の心臓がくっついて唇と唇目と目と手と手神様は何も気にしなんかしてない愛してる愛してる男じゃわかんない苦しくて切なくて見せたくてバックしちゃう外見て待ってるから僕家の前寄ってる手でほっぺに触れて恋しい力に魔法をかけて 自分夢に見るのは誰にも頼めないさ。暗い牙を剥いた優しさもあるんだ。守りたいものの前では世界が変わる。きっとこの痛みを乗り越えたら迷ってる暇はないさ。戦わなくちゃ景色が変わる。空も襲えない勇気持ったから、違う自分を探して飛び立てるはずさ。言い訳ばかり考えてまた何かのせいにするのか。暗い傷ついたり熱くなるからこそ生きてるんだろう。思い切り明日が変わる。もっとこの涙と向き合えたら逃げ込む場所はないさ。戦わなくちゃ歴史が変わる。後悔しないと決めたここから、弱い自分を倒して生まれ変われるさ。探して飛び立てるはずさ。